www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Sí, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la cuatricentésima, vigésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de la resurrección. Estamos listos, preparados y resucitados, así que bueno, todo bien por aquí, queridos amigos. Todos los que están sumamente preocupados por los acontecimientos ocurridos en el día de ayer, y no estoy hablando de la elección de Schwarzenegger como gobernador de California, sino de los acontecimientos que han ocurrido aquí en el espacio. Está listo el Capitán Vinilo, está lista la Muda, está listo el Mico. Amigos, el maldito sistema capitalista nos trata de someter a través de No mente cosas, señor Lagartija. Lo que ocurrió ayer tiene que ver con datos empíricos que podemos constatar desde aquí, desde la cinta que le voy a pedir en estos momentos. Ustedes saben, la María Tijuana, la cinta de seguridad, de las cámaras de seguridad que hay dentro de la María Tijuana. Ustedes se imaginan que esto es una nave así que está lanzada al espacio y nada, y muy pinche y muy chafa, pero no es así. Así que le pido, Capitán Vinilo, por favor, la cinta de las cámaras de seguridad, la que está indicada con el nombre, por favor, hágala rodar, Capitán Vinilo. Bueno, aquí vemos, yendo por los pasillos al señor Lagartija, intentando entrar en el sanitario número uno, el baño ese que está cerca, a la izquierda. Estaba la Muda. La Muda, exactamente. Sí, hacia media vemos, hora. Sí, sí. Ponche la cámara interna del baño. Ahí la vemos a la Muda maquillándose. Ah, qué bien que estás. Sí, sí, bueno. Estaba bien que esté ella. Perfecto. Aquí vemos el desplazamiento del señor Lagartija, yendo por el pasillo transversal, corriendo prácticamente a través de todo lo que... Que había tomado mucha cerveza. De delantera de la nave, donde, y bueno, ahí estoy justamente entrando yo al segundo sanitario, al segundo baño, sí, mi horario de lectura. Único que hay. Bueno, sí. Sí, pero con el Ulises. El Ulises de Joyce me tocaba ese día y bueno, mi horario de lectura, bueno, señor Lagartija, lo lamento. Usted llegó más tarde y bueno, y aquí vemos los acontecimientos que son de interés público, que empiezan con el desplazamiento del señor Lagartija hacia la sala de control. Sí. Aquí lo vemos, está la cámara del pasillo. Esa es la vuelve sala de control. Y ahí entra la sala de control. Aquí es tomado por la cámara interna. En la sala de control también hay cámaras. Lógicamente estamos, pero totalmente custodiados. Así que esta es la cámara interna. La imagen que están viendo en este momento es la que pertenece a las consolas generales de control espacio-temporal. Y aquí, acá está todo a la vista. ¡Oh, mierda! Soy el anarquista, soy el anarquista, como tenerlo, quiero rechazar el guayera. Y ahí está la razón, ¿entienden? ¿Comprenden por qué hemos quedado fuera de espacio temporal? Bueno, es que había tomado muchas chelas. Sí, muchas chelas, pero hay lugares y lugares, señor Lagartija. Yo lo lamento mucho, ha vuelto a chingarla. Y ya bueno, ahora estamos resucitados gracias a un esmeradísimo trabajo del Mico. Hemos vuelto a orbitar en torno al planeta Tierra y zonas de influencia. Así que, listos y preparados, les decimos que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de pecado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pasa de arrendimiento. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Comenzamos con mensajes que vienen y que van y nos desplazamos por todo el planeta Tierra, llegando a Venezuela, donde Británico nos dice: los felicito desde Buenos Aires, muy bueno su programa, dice desde Venezuela. Buenos Aires, dije, una mezcla de Buenos Aires con Venezuela. Algo que sale. Claro, sí, es una, la teoría europea o norteamericana de que Latinoamérica es toda una, y estaría muy bien también, así que, pero bueno, ahí está en Venezuela nuestro amigo el Británico, que nos dice, muy bueno su programa, y pone cara de Británico. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Seguimos aquí con el sensei que putea. Tú, un mensaje extensísimo donde putea porque no le hemos colgado la foto de la foto de Bego, la foto del senseíto. ¿La de Bego no está? No sé si está. Debe estar y no la vio, no sé, no tengo idea. Sí está, no jodas. Hay muchos problemas, así que bueno, al carajo. Jesús LB de Aguascalientes, México, dice: mi pregunta filosófica es, ¿por qué a nuestra galaxia se le llama Vía Láctea? ¿Qué acaso alguien hizo una vía tirando leche? Bueno, amigos, hay dos versiones. Una, la de la vaca, que ya la hemos comentado aquí. Sí, la de la vaca, exactamente, sí. Yo recuerdo. Y después, cuenta la mitología latina. Mitología latina, nos ubicamos. Ubiquémonos. Está bien, mitología latina. Cuenta la mitología latina. Ajá. Que Júpiter tuvo un hijo extramatrimonial con Alcmena. Ah, la mierda, sí. Al que le puso Hércules. Al niño le puso Hércules. Hércules, sí. El famoso Hércules poderoso. Exacto, sí. El Hércules que conocemos todos. Que todos conocemos, mitad sí. Dios, mitad humano. Sí, y se lo llevó al Olimpo. Ah, se lo llevó al Olimpo. Y sí, ahí es donde vivía él. Le dijo, él tenía un chamaquito y se lo llevó. Exacto. Sí. Y entonces aprovechaba mientras Juno dormía. Sí. Hércules tomaba la teta. Ah, Juno. Claro, claro. No era su hijo. El mismo Júpiter lo ponía al niño, toma la teta, está dormida. Claro, claro. Un día, Juno se despertó. Sí. Y dijo, ¡ay, hijos de puta, me están chupando las tetas! ¡Upa! Y agarró y lo tiró así al espacio, sí. Ah, lo lanzó al niño y dijo, ¡ay, qué es! Como que se asustó. Es este? Claro. Me están chupando una teta. Claro. Y lo tiró así. Sí. La leche que derramó por el espacio es lo que hoy conocemos como la Vía Láctea. Ah, mire usted, entonces está hecha de leche, ¿no? Sí. De leche de diosa, nada más ni menos que Juno. Igualmente, la historia de la vaca es un poco más creíble, pero... es un poco más creíble. Pero está muy buena esa igualmente, señor Lagartija, porque, digo, el susto de la diosa cuando veía que había un niño que le habían puesto ahí, claro, en el pecho. ¿Quién es este? Y yo, ¿qué mierda? ¡Ah, le lanzó y así quedó conformada la Vía Láctea. Fabuloso. Bueno, entonces, a la mitología latina le veremos un poco eso. Me gustó también la historia de la vaca que contó alguna vez, ¿eh? Bueno, ahí está. Esperemos que evacuada tu pregunta, Jesús de Aguascalientes, México, evidentemente, ¿acaso alguien la había hecho de leche? Sí, de leche está hecha la Vía Láctea. ¿Cómo andan? Les cuento que es la primera vez que escucho el programa, dice, y está muy piola. Me cago de risa, así que seguramente los voy a seguir escuchando. Sigan así, Ramiro, desde Olavarría. ¿Cómo estamos en Olavarría, sí, eh? ¿Cómo estamos? Mitad llegando a través de internet y mitad llegando a través de la cadena 103. Fuerte y claro, ahí está, muchos amigos de Olavarría. Tengo que saludar a la Chúcara también y explicar un poco para los amigos que no son de Argentina a qué viene ese nombre, ese sobrenombre de Chúcara, ¿no? La Chúcara. La Chúcara, porque es muy lindo eso. Bueno, Pablo dice, hola amigos argentinos. ¿Cómo están? Aquí les manda saludos un hermano del país vecino, Chile. Me gustaría que pusieran más canciones y menos bla bla. Ta hueva la radio, dice. Chao, malditas vacas. ¡Ay, carajo! Bueno, Pablo, a nosotros nos gustaría que tú fueses el representante de las Naciones Unidas. Exacto. Y nos condecoraras, sí, con el premio no sé qué mierda. Y bueno, no puede ser. Todo no puede ser, querido Pablo, ¿eh? Cuando tú seas representante de las Naciones Unidas, a lo mejor nosotros hacemos lo que tú a ti te place. Bueno, hola, manga de chingaos. Nuevamente el vato transmitiendo vía satélite hasta la María Tijuana y tratando de ganarse un mejor lugar en el ranking de oyentes del programa. ¡Qué mierda! Dice, tocó el mico por ahí arriba, que hace meses que no llueve en el centro de Argentina. Es verdad, hay una sequía terrible en el centro de la República Argentina, sí. Y los ganaderos, la gente que trabaja en el campo, está muy preocupada por todo eso. Hay que llevar a B8. Mico, hijos de puta, es verdad. B8 es un amigo nuestro, ¿no? Que está ubicado en estos momentos en Venezuela, así que lo tenemos relativamente más cerca. Sí. Ya no tiene que cruzar el océano como estaba en Madrid. Pero y igual si está lejos. Sí, está lejos. Pero si él se toca un huevo, ¿no? Sí. Pensando en un lugar, podría estar ahí en Venezuela y pensar un poco, sí, en Argentina, sí, sí. Y B8, un huevo. B8, sabemos que nos está escuchando. Uno solo, después no empezamos con las inundaciones. No, no, claro, porque en Santa Fe ha pasado eso. Exacto. Un día B8 amaneció y dijo, ah, Santa Fe de la Veracruz, se tocó los huevos. Los dos huevos y así 7 metros de agua. Entonces estamos complicados. B8 tranquilamente rozando, sí, apenas a lo mejor el índice con un testículo, puede hacer que llueva y que esta gente del campo que está en el centro de la República Argentina no le esté pasando tan mal, con tantas preocupaciones por la sequía. lluvia, ¿eh? Bueno, dice, hijo de puta, aprieta de una vez el botón que hace la lluvia, dice, así los granjeros pueden cosechar y reparten unos pesos con todos nosotros, dice el vato. Y acá una pregunta para el señor Lagartija. ¿Cuánto pierde una empresa por hora cuando sus empleados escuchan el programa? En realidad, ninguna empresa pierde cuando los empleados escuchan en caso de que el mundo se desintegre. Ganan, porque se relajan, despejan su mente, se tocan, se excitan entre ellos y no trabajan. Y vuelven a trabajar mucho más. Entonces, la próxima hora que empiezan a trabajar, rinden el triple. Pero mire usted, señor empresario, que está tan, tan chingado ahí. Así que deje escuchar en caso. Jodidos jefes que dicen, no, vamos a sacar a los empleados de internet porque están ahí. Ahí pierden. Porque se ganan un enemigo. Exacto. Si el empleado ya lo mira a usted como diciendo, este hijo de puta, ya se la voy a dar, ¿no? Y en cualquier momento viene la venganza. Saludos y buena onda desde Córdoba, Argentina. Postdata, en el próximo envío una foto para pelearle el puesto al Joroco. Joroco, que es una especie de galán, sí, que se lo ha ganado el puesto. No sabemos por qué, no sabemos en qué votaciones generales, pero así están dadas las cosas. Muchas veces algunas personas llegan a algunos lugares y nosotros no sabemos por qué. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Y en este viaje ahora vamos al diario de una chica panameña. ¡Ah, qué interesante! ¿Quién no ha tenido ganas alguna vez de ingresar a las intimidades de una chica panameña? Sí, sí. ¿Quién no ha tenido ganas de ingresar alguna vez a las intimidades y esta chica panameña encima es Telma de Panamá? ¡Ah, carajo! Así que dice, hola amigos, soy yo, Telma de Panamá. He vuelto después de la ausencia obligada y no tan obligada. He decidido escribir para reportarle a mí y a mis compañeros del chat de Desintegrados, dice. En estos momentos son las 9:01, hora panameña, dice. Sí. Y en el chat de Desintegrados nos encontramos en este momento Cowa, Cresto, Sid Balara, Yaridia, a ver, ¿dónde sigue esto? Ah, el Joroco con un nuevo look, que es con K, dice, y lógicamente mucho yo. Más galán. Estuvo Manu Briseño, pero ciertos compromisos lo han obligado a retirarse más temprano. Ay, Manu. Ha corrido el rumor de que están eliminando a la gente que no se reporta de la galería de fotos. Eliminator, ¿quién somos acá? No, Terminator, sí. Ahora... Está en California, sí. Pero no ha llegado aquí a la nave. Me suena muy crudo eso, en serio. Eliminan a la gente. ¡No! ¡Elimínenlos! No tenemos capacidad. Acaben ni ganas. Aunque algunas eliminaciones, digo, no estarían mal. Algunos altos mandatarios que andan chingando y jodiendo por ahí a la gente. Pero bueno, no es nuestro caso, ¿eh? Por eso dice, y en una votación muy democrática y sin darme tiempo a reaccionar, me escogieron a mí como corresponsal oficial del chat esta noche. Ah, se han reportado todos, claro, como para decir, estamos aquí, estamos. Hijo de puta, no nos borren. Que no pase lo que le pasó a Tiki. No, que no nos pase lo de Tiki, que amanecemos un día y ya no estamos. ¡Ah! No, del Diablo. Ah, del Diablo 2, es verdad, todos los amigos de España que estaban ahí en el Diablo 2 y que tomaron representación justamente en Penny, el hermano de Beocho, Penny, que un día no entró y dijo, ah, hijos de puta, no estoy. Y bueno, ya no estaba. Bueno, en este caso nada, siguen ahí, me escogieron a mí como corresponsal del chat. Aquí estamos, no nos eliminen, dice, seguimos fieles, aunque a veces no nos reportemos. Actualizo horario. En estos momentos son las 9:09 y el chat desintegrado ha ingresado B8. Bueno, chicos, me despido. Ha hecho todo un relevamiento, ¿no? Como un fichaje. Pero esto suena muy a empresa moderna ahí. Empresa del siglo XX. Empresa, sí. Donde había que fichar, ¿no? Y esas cosas. No, ahí está el empleado. Mire, no se trata de eso, chicos, ¿eh? Pero bueno, nosotros no sabemos si en realidad llegó B8 o claro, es otro que puso la ficha de B8. A lo mejor, uno con peluca. Tendríamos, claro, con un afro impresionante. Exacto. Y no lo podemos verificar eso. Bueno, atrás. La conversación está muy amena. Se ha comunicado B8, está muy amena, así que los voy a dejar de escribir para participar de ella. Mientras más gente hay, más divertida es la fiesta. Un beso y un abrazo, los quiere Telma. A veces no es así, Telma. A veces, sí, a la veces fiesta, cuanto más gente hay, más aburrida. Más aburrida es la fiesta. Pero bueno, como lo bueno de todo eso, cuando hay mucha gente, es que uno tiene más para elegir. Por ejemplo, converso con este. Ah, esto es un bodrio, asqueroso. Ah, voy con este. Ah, este me ha tocado la pierna, pero fíjese usted. Ah, me voy con aquel que está vestido de pajarillo, a ver si es más simpático y esas cosas. Bueno, el loco dice, el programa está repiola. Hola, ¿qué hace? Que está repiola el programa. Dice, pero traten de pasar más música. Al carajo, traten. No jodas. Y menos charla. Pero es que es una maestra de secundaria, este hijo de puta. Facundo de Chubut Trelew. Menos charla. Ay, cómo odio esas frases. Facundo, mi odio intenso, mi corazón endurecido cual piedra y puntiagudo cual flecha se lanza hacia ti para despedazarte. Bueno, esa frase de... Pero es que me ha quedado, con esto de la mitología latina usted me ha dejado bien. No derrame leche, no, por favor. No, por favor que no. Pero en este caso, ¿qué es esa frase? Menos charla. ¿Me hace acordar cuando había, por ejemplo, un examen en los secundarios? Silencio, y, por favor. Y pasaban por entre las filas y había dos frases mortíferas. Una era, menos charla, hablar menos, sí. Esto no es para hablar. Y la otra es... No le toque los pechos. No, esa no. Cuando alguno se reía y decían, a ver si cuenta el chiste, así nos reímos todos. Sí. Sí, sí. Y nunca se reían todos. Siempre te mandaban a la dirección y te hacían mierda. Es que tenés las tetas bajas. Claro, ahí está. Que te pareces a Adelaida, la de las tetas caídas. Le decían, sí, de eso nos reímos todos. Bueno, yo no me río, decía. Hija de puta. No, vieja de mierda. Ahí está. Bueno, y en este caso la vieja de mierda es Facundo, de Argentina. Sí. Trelew ahí. Rulero, si está igual. Sí, Trelew Chubut. De la María Tijuana, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Luego iré contigo. Digamos que sí. Hola, ¿cómo está la Huasanga? Dice. La Huasanga. Hola, todos los de la nave, soy Giovanni, dice Viera, desde California. Y estoy bien emputado, porque a mí en California están en votaciones. Bueno, ya están en votaciones, ya está. Dice, y el hijo de puta de Arnold Schwarzenegger, dice, quiere ser el gobernador de California. Ya está también. Ya es, ya no quiere ser. Sí. Ya es. Dice, pero este hijo de puta, quiere dirigir el Estado, pero ese culero creó que puede dirigir sus películas, pero no el Estado. Dice, ¿qué opina usted, señor Arteja? Que está bien. A mí me gustaría que esté siempre igual que en la película de Marte. ¿Cuál es la de Marte? Ah, la que se saca una máscara, sí. Que se saque la máscara. Así me gustaría que esté todo el tiempo. No recuerdo cómo se llama esa película de Marte, pero está pero bien. Está buena. Sí, están buenas todas las películas de Schwarzenegger. No vamos a mentir, no vamos a ponernos aquí a decir, las películas de Schwarzenegger. Yo me he divertido mucho con Mentiras Verdaderas. Sí. Me he divertido con la del Kinder, ¿cómo es? La de Me Casé con Rambo. Me Casé con Rambo, la de Arnold Schwarzenegger solo en el Kindergarten, está muy buena. Y otras más mierdas que ha filmado en toda su vida. Pero bueno, así empezó Ronald Reagan, uno de los presidentes más mierdas que ha tenido los Estados Unidos de Norteamérica. Lógicamente, luego vino Bush y ya ahí quedó como Reagan, parecía un fenómeno verdaderamente. Pero una de las mierdas más grandes que ha tenido los Estados Unidos de Norteamérica en la década del 80 ha sido Ronald Reagan, que empezó así como actor clase B. O sea, ni siquiera era... Puede llegar a no, otra cosa. Esto es mejor todavía, porque era mucho más actor y mucho más conocido que Ronald Reagan. Y empezó como gobernador de California, y ahí lo tienen, al joputa. Bueno, y ahí está, gobernador de California. ¿Cómo le estarán pasando a Charlie Corky y todos los amigos latinos que viven allí en California? No sé, cuéntame, amigos. Sí, sí. Bueno, dice, este hijo de puta es racista. Yo creo que sí se merece una puteada. Pútenlo. No le tengan miedo a ese hijo de puta racista. No sé ni por qué... No sé ni por qué es racista ese culero. No, pero ¿cómo no sabes? Debe haber hecho declaraciones de ese tipo. No sé. Dice... escuché que dijo, no los voy a defraudar. Eso lo dijo él. ¡Mierda! Qué complicado, ¿no? Bueno, que se vaya a la mierda, dice. Para su país, que ni siquiera sé dónde puta es. Bueno, no te enorgullezcas de no saber dónde es Austria, querido mío. O sea, si la ignorancia de los votantes, ¿no? Que de repente te dicen, que se vaya a su país que no sé ni dónde puta es. Exacto. Hace que tipos como esos ganen elecciones. Entonces, vamos a putear a Giovanni Viera, primero que todo, hijo de puta. ¡Chinga tu madre! Y luego Arnold Schwarzenegger, porque aquí lo vemos entrar y lo vamos a putear. ¡Don Arnold Schwarzenegger! Hasta la vista, baby. Ah, bueno, si es así, está bien, vuelva cuando quiera. Un abrazo a los amigos de Arnold Schwarzenegger. ¡Carajo! Ezequiel nos escribe desde el Golán, desde las alturas del Golán. ¿Por qué se dicen las alturas del Golán, ese? Cuéntanos, ¿hay unas bajuras del Golán? No, porque hay unas partes que flotan. ¿En el Golán? Sí. Bueno, ahí está. Entonces, en las partes que flotan del Golán está Ezequiel, ahí en Israel. Y dice, hola amigos, una vez más me comunico con ustedes acá desde Israel. Dice, en este caso, quisiera formular al señor Lartija las siguientes preguntas. Y hay un montón de preguntas que se responden como chistoretes. Así que les recomiendo no las responda, señor. lagartija. No estoy para el, no está, la chacota. Para la chacota, para el cachondeo, para la bobada. Para el chequete. Para el chequete, para la chaqueta. Para la chaqueta sí estamos. Sí, sí, para la vaina también. No vamos a chaquetear, ¿eh? Pero bueno, dice aquí, es así. ¿Por qué si el amor es ciego, la lencería es tan popular? ¿Por qué algunos interruptores de luz dicen encendido y apagado? Si cuando esta luz está encendida, ya sabes, porque cuando está apagada no lo puedes leer. Y dice, ¿y qué pasa si un mimo se tira un pedo? ¿Deja de ser mimo? Eso está buena. Eso está bueno. Claro, porque ¿cómo se, un mimo se tira un pedo y tiene que hacer así como cara de pedo, sí, ¿no? Hay gente que tiene cara de pedo. Y los mimos generalmente tienen cara de pedo. Los mimos se están tirando pedo constantemente. Claro. Es verdad. Pero yo he visto gente por televisión que tiene cara como que se está tirando un pedo. Esa gente... En este momento me estoy cagando. Es mimo del culo, sí, ¿no? Porque habla todo, mueve las manos, todo. Bueno, los mimos mueven las manos, ¿no? Es un mimo en estado vegetativo. El mimo... Hola, soy un mimo. No habla, lógicamente. No, viene un amigo... Exacto, dice, y este tiene es que un mimo. Qué complicada la metacomunicación que genera un mimo. Y le dice... Este es un mimo, y el tipo está así, ¿no? Como en estado vegetal, totalmente inmóvil y con cara de pedo. ¡No puedes soltar un pedo cuando estás encerrado con otra gente! ¡Oh, perdón! La próxima vez le pido al pedo que espere dentro del culo un poco más antes de salir. ¡Bueno, basta ya! Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Conectado. A través del aire la radio. De un lado y del otro. Una línea. A través del aire la radio. Mil líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Aclaraciones y retractaciones. Aquí lo tenemos al maleante desde Orange, California. ¡Hola, ¿no? maleante! ¿Qué onda, chavos? Les saluda el maleante una vez más. ¿Saben? Estaba meditando y pensando. Y, ¿saben? Les tengo envidia. Pues cuentan con un buen amigo, que es él. ¡Ah, sí! ¡Es envidiable! Claro. Dice, les envidio de tener un amigo como yo. Y se ríe el maleante. Y bueno, envidia no. Es muy sano eso, maleante. Y bueno, realmente estamos muy agradecidos de tener un amigo como tú. Cambiando de tema, dice, ¿cómo se refieren a Heidi? ¿Es la misma que salía en una caricatura? ¿Donde ella era huérfana? Sí. Sí. ¿Donde tenía un amigo, una ardilla como amigo? No, un chivo. No recuerdo. Tenía un chivo y tenía a Pedro, que era su mejor amigo. Sí. Y luego, en los capítulos posteriores, apareció su amiga Lisiadita. Sí. La Lisiadita. ¡Clarita! Que ella la largaba de una montaña, sí, porque vivía en los Alpes, ¿verdad, Heidi? Sí. Y tenía el abuelito que le preguntaba cosas. Sí, el abuelito. Dime tú. ¿Por qué nevó? ¿Por qué llovió? El abuelito, dime tú. ¿Por qué? Dime por qué huele el aire así. Ah, dime el por aire. Qué yo soy tan feliz. Yo pensé que decía, ¿por qué Pedro huele así? Sí, Pedro huele así porque estaba de pastor ahí con las ovejas y esas cosas y bueno, no le quedaba otra. Igualmente, ahí está. Entonces sí, es la misma Heidi. La sí, de es esa. La de Clarita. Clarita que se caía y se hacía cosas. Sí, la maldita lisiada. Se iba así por en pendiente. Por las escaleras. Yo la he visto caer por escaleras. Siempre se caía Clarita. Sí. Clarita, hacían hincapié en la lisiadez, sí, la parálisis que tenía Clarita. Y antes se le andaba por ahí cayendo. Cuando se trataba de parar y se caía al piso. Sí. Capítulos eternos donde los niños mirábamos la tele. Quería superar a Disney. Claro. Y lo logró. Claro. Y casi. Todavía la muerte de Bambi la muerte de la madre de Bambi no ha sido superada con nada. Bambi murió. Como efecto psicológico para los niños. Y Bambi debe haber muerto también, sí, ¿no? Sí, murieron todos con Disney. Bueno, es esa Heidi, amigo maleante. Bueno, es todo por hoy. Un saludo para todas las ninas que escuchan el programa. El maleante. Bueno, maleante, un abrazo para vos, California. Otro que ya tiene que rendir culto a Schwarzenegger, ¿verdad? Está en California, sí. Así que ahí está. Ximena es de Avellaneda. Avellaneda, Argentina. Es verdad, provincia de Buenos Aires. Ahí está, ni bien se cruza el puente. Puede ser de la academia. Puede ser de la academia, puede ser de los diablos. Puede ser de la academia. Puede ser de cualquier otra cosa. Puede que le valga madre el fútbol, pero es raro viviendo en Avellaneda que quedes así como exenta de lo que es el clásico de Avellaneda, ¿verdad? Tiene que ser de la academia, señor Lartija. Usted sí, lo recomienda. Mejor. Si no del Racing Club, Ximena, ya le caes mal al señor Lartija. lagartija. Pero bueno, ahí está entonces Ximena en Avellaneda, Argentina. Decía, ni bien cruzas el río que divide capital de provincia, ¿no? Un río bastante pestoso, sí. Está muy sucio, sí. Que alguna vez algunos funcionarios, sí, les dijeron, vamos a limpiar el río. Sí, no, una mierda. Se fueron al carajo. Y cada vez más olor a mierda ahí en el riachuelo. Pero bueno, cruzando el puente se llega a Avellaneda, una zona que en algún momento fue fabril, etcétera, etcétera. Cuestión que está Ximena ahí, se hace una pregunta complicadísima, hermana. Esta pregunta es inevacuable, casi te diría. ¿Cuál es? No es, dice, ¿cómo se puede combatir al sistema? ¿Yendo en contra del sistema o desde mismo dentro? Desde dentro. Desde dentro. Desde fuera. También. Todo granito de arena hace que el sistema se haga más grande, más insoportable, es complicado, y más indestructible. Yo, ¡hijos de puta! No, no se cabre, ya le hablan del sistema, se pone mal. Ximena, un poco de eso tiene que ver, y a lo mejor la metáfora es un poco cruda, y a lo mejor algunos intelectuales que están del otro lado me están diciendo, no, pirata, ¿cómo dices eso con esa película tan chafa, esa mierda? Matrix tiene un poco que ver con eso. Sí, sí. Tiene que ver con, en algún momento cuando se le plantea la Matrix número uno al tipo este bigotón medio feo que era el que estaba matando a los integrantes, sí, de la nave, le dicen, esta rubia, este churrasco jugoso, todos estos néctares serán para ti, si me vendes lo que te pido, le dicen los tipos malos, esos de anteojos. Bueno, en ese momento, cuando tú entras al sistema, a lo mejor entras al sistema para pelearlo. Yo quiero llegar al sistema para desde adentro hacerlo mierda. Y cuando pruebas las deidades de lo que te brinda el sistema, esas artificialidades, pero que son muy placenteras, dices, ¿y yo para qué venía aquí a pelear? ¿Qué mierda? Estoy bien, estoy tranquilo. Y desde fuera, bueno, nos gusta romper las vidrieras. Así que esto, Ximena, es súper complicado. Hay que tener mucha entereza como para desde adentro poder hacerle algún tipo de modificación. Desde afuera casi que no se le puede hacer daño, Ximena. Sí. Aunque siempre está bueno levantar la voz cuando algo no nos gusta. Sime, un abrazo grande, un beso. Y bueno, esta pregunta, espero que... ahí está, ¿no? Como tratando de evacuarla, es como la lucha continúa y está bien. ¡El Coco! ¡El Coco! ¡Duérnete, niño, duérnete ya, que viene el Coco y te comerá! ¿Dónde? ¡El mismísimo Coco! Sí, Coco. ¿Dónde vive el Coco, niños? ¿Los niños mexicanos? Porque en Argentina es el Cuco, sí, ¿no? Y el Cuco en México, a lo mejor es un sobrenombre como el Cuco Sánchez, ¿no? Es un cantante bolero, claro, o algo así. En este caso, el Coco vive en Tijuana, niños. Los niños de Chiapas en este momento están diciendo, ¡ay, qué suerte! ¡El Coco está bien lejos mío! Pero los niños de Ensenada, de todo Baja California... dicen, ¡ah, la mierda! ¡El Cuco está cerca! ¡Los de Mexicali! El Coco. Están corriendo... El Coco, sí. Los de Mexicali en estos momentos están cruzando la frontera porque dicen, ¡ah, no, el Coco me va a... ¡El Coco a la mierda! El Coco está en Tijuana. Y dice, ¡hola! ¿Qué tal? Les escribe el Coco. No sé si recuerdan que el programa pasado cambiaba una moto chocada por una silla de ruedas. ¡Ah, sí! Pero bueno, ya he recibido varias ofertas. Gracias a ustedes, dice, por publicar mi anuncio. ¡Perfecto! Una cosa más le pido al señor Cocodrilo. ¡Sí, bolero! ¿Qué cocodrilo? Usted, le dijo al señor Cocodrilo. Se confunde con los reptiles. Dice, bueno, que me dé un consejo. ¿Cómo mierda puedo hacer para que cuando los niños escuchen mi nombre no se asusten? Ah, no, es imposible, ¿verdad? Claro. Los niños dicen, le dices Coco y cagaste. Ahí están, ya están cruzando la frontera. Hay mucha gente que conocemos que tiene mucho dinero, que acumuló todo tipo de cosas materiales, pero que no es feliz. ¡Wow! Esa fue una locura del señor Marco Antonio. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías y de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Hola María, hola María, hola María, hola Barría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hola, hola, hola, hola Barría. Hola, hola, hola, hola, hola Barría. Ahí está nuestra querida amiga La Chúcara, que se ha hecho amiga nuestra rápidamente por una cuestión de intensidad, ¿no? Aunque, bueno, está bastante nueva aquí en la María Tijuana. La Chúcara, aclaro para los amigos que no son de la República Argentina y sobre todo que no son del interior, quiero decir de las zonas del interior donde el término chúcaro es mucho más utilizado, ¿verdad? Algo chúcaro es algo bravo, ¿no? Como los caballos cuando no están del todo domados. No llegan a ser caballos salvajes, sin embargo, están como... Son chúcaros. Hablábamos, ¿no?, de estar dentro del sistema. Son caballos que han entrado al sistema, sin embargo, son chúcaros. Exacto. Entonces el gaucho ya lo sabe, el tipo que lo va a cabalgar. Claro, una especie de punk equino o una cosa por el estilo. Y en este caso la chúcara, ni más ni menos que lo femenino de chúcaro, ¿verdad? Sí, una yegua. Una yegua chúcara, ¿no? Que no cualquiera va y monta ahí porque si a ella no le gusta Corcovea, ya al carajo te vas, ¿eh? Hola, amigos de la María Tijuana, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Espero que se acuerden de mí. Soy la chúcara de Olavarría. Les cuento que grabo el programa para volver a escucharlos. Dice, evidentemente estoy un poco loca, pero bueno, todo bien. Che, les mando un chiste. Medio boludo el chiste. No, ya no lo vendas de esa manera. No, porque ya la gente dice, atrás. Ustedes están adeudando el chiste de la monja. Exacto. Padrísimo. Y vamos a perder el tiempo con chistes boludos. Pero vemos que hay muchos psicólogos y psicólogas que nos escuchan. Sí. Y en esos términos, este chiste les va a gustar. A los que no son psicólogos y psicólogas van a decir, una mierda. Igualmente les gustará también a los que se analizan. Bueno, ¿eh? Así que bueno, una psicóloga y un hombre se encuentran para hacer el amor en un diván de dos plazas. Sí. No sabemos la relación, sí, pero ahí estás, ¿no? Listo para hacer el amor. Vení para acá, déjame que te bese el cuello. Qué libidinoso estás hoy. Es que me volvés loco, potra. Potra, ¿te gusta copular con equinos? ¡Sofílico! Pero no, es una forma de decir, mami. ¿Mami? ¿Acaso me estás usando para resolver tu complejo de Edipo? Quiero decir que me encantas, que sos divina. ¿Divina? Para que sepas, la idealización en la cama es un síntoma neurótico. ¡Basta! ¡Me tenés harto con tu caca mental! ¿Caca? Fijado en la etapa anal. Sí, seguís con esto, te juro que te cago a trompadas. Siempre sospeché que eras un sádico. Basta, basta, te lo ruego, no me vuelvas loco. Y también masoquista, muy me típico. Me tenés podrido, te voy a matar. Y encima psicópata. No me persigas más con todo ese palabrerío, por favor, no me persigas más. Entiendo, paranoico. No, andate, quiero estar solo. Pero eso es autoerotismo. ¡Socorro! ¡Policía! Qué fácil pasás a la homosexualidad. Es muy intelectual, ¿no? Sí, para decirle puto un policía, date una vuelta. Bueno, muchas saludos y me encanta el señor Lagartija. Me enamoré de él, aunque no lo conozca. Bueno, saludos a todos. ¡Ah, chúcara! Y aguante en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, un beso, chúcara, qué complicado eso. Bueno, cómele todas las etapas por las que puede pasar un analista si no se desenchufa de su trabajo a la hora de hacer el amor. De eso es complicado, ¿no? Convivir con una psicóloga. Ay. El Cristo dice, en la página tienen próximo programa jueves 9 de octubre. De 2003. ¿Se equivocaron o mañana van a Barcelona conmigo al recital de Ataque 77? La idea era ir a Barcelona, pero bueno. Ay, sí, no, ni una. O mejor no hablar de ciertas cosas. Sí, mejor no hablar. Mejor no hablar de ciertas cosas. En caso de que el mundo se desintegre. Seguimos adelante con el Che. Yo se ha comunicado el Che. Estamos ahí. Hola, Che, soy Marcelo de Argentina. Les pido que manden una buena puteada a los parásitos de la empresa Coto en el trabajo. Por las tantas horas que me roban de mi vida, dice, por un mísero sueldo. Bueno, nos vemos. El programa está recopado. Aguante la Versuit Bergarabat, carajo. Bueno. Aguante. Qué cosa fantástica esto, ¿no? No es una empresa puntual a la que podemos putear en este caso, sino a muchas, ¿no? Sí, pero podríamos elaborar mucho. Amenazar con que la vamos a putear si no ponen plata. Ahí está. Sí, bueno, sí, está. Escúchame una cosa. A ti, que estás ahí. A ti toco. A ti toco. a ti te toco, ¿eh? Bueno, no es lo nuestro las amenazas, carajo. Evidentemente. Al carajo. Y bueno, y Marce, lo lamento, ¿no? Tenemos muchos Marcelos en el día de hoy. Porque también está Marcelo, que no tiene tantos problemas de trabajo ahí. No está ahí como en una empresa problemas. Ahí donde le quitan horas. No tiene ninguno. Porque dice, yo estuve en Florianópolis, Santa Catarina, Sur, Brasil. Muito bom ouvir via net a Rádio Argentina. Viva! Vai cantar Coquinho. Vai cantar Coquinho, Marcelo. Muito obrigado pra comunicação. Um abraço grande pra toda a gente de Catalina, Santa Catalina aí em Brasil. Um abraço. Um saludo a estos dois huevones mais loucos de la red. Te cuento que soy de Santiago de Chile. Todos os dias los escuchamos. Dicen, me gusta mucho el programa, aunque hablen pura mierda. Não importa, me llenan mucho e hacen mais entretenido el trabajo. nuestro amigo Trypanosomas cruzi, Andrés, verá, que está ahí en Improm, sí. Improm, que ya sabemos lo que es. Fabrican focos. ¿Cómo era? Y ellos, ¿cómo le decían? Lámparas. No, ¿cómo? No me acuerdo, bombitas. Bombillas, no. Sí, algo así. Bueno, cuestión que dan luz. Sí. Bueno, de donde trabajo, compadres, no cambien más, sigan así, tiren para adelante. Un abrazo para todo Chile, ahí en Santiago. Está nuestro amigo, el Trypanosomas cruzi. Hola, soy Marcelo de Ushuaia. Ah, pero carajo, ¿qué pasó con los Marcelos? No, agradezco a todos los Marcelos primero, y agradezco principalmente a los que se comunicaron para subsanar este... ¿de cómo se dice Ushuaia? Claro, esta oscuridad de la ignorancia de cómo se dice Ushuaia, respeto, sí. Digo, porque está, ¿cómo es? Ushuaia, Ushuaia. En este caso tengo como 5 mensajes, vamos a ir con uno por día. O sea, está bien, para que todos quede claro. Sí, todos concuerdan. Aunque, aunque algunos se delira. Yo creo, en este caso el barro se delira. Me dice, la H sí, es muda. Dice, y entonces no es como algunos lo dicen, Ushuaia. ¿Y pero Ushuaia quién dice Ushuaia? No sé. No sé. Normal. Claro. ¿Dónde vivís? En Ushuaia. No, Ushuaia no es Ushuaia. Nunca. Nunca se trató esto. ¿Es Ushuaia o Ushuaia? Ushuaia. Claro, como cuando teníamos el problema con Querétaro o, Querétaro. O ahora que lo tenemos con Ibagué o Ibague. Claro. Tenemos mucho problema. Con cada ciudad prácticamente tenemos un problema. Marcelo nos dice, justo escuché cuando se preguntaban acerca de cómo se pronunciaba el nombre de la ciudad de Ushuaia. Dice, y es así nada más, sin acentuación en la I, Ushuaia. Sin acentuación, o sea, Ushuaia. Es Ushuaia, como yo me imaginé, sí. Pero de repente hubo como una moda en la década del 50, sí, que empezaron así y decían, oh, Ushuaia, ¿no? ¿De dónde es? Porque en Ushuaia... Fines del 40 empezó. Fines del 40 sí, empezó, sí, año 49, por ahí. Ay, porque Ushuaia, y yo me voy a Ushuaia, mierda. Será otro lugar. Deben saber, será otro lugar. Es Ushuaia, no se hagan carajo. Pelotudo. Bueno, muy bueno, pero me parece que el programa está muy bueno. Me encanta que sean unos recabrones rockeros. Dice, sigan así. Muchos saludos, Marcelo, desde la ciudad más austral del mundo, que justamente es Ushuaia, ¿eh? Sí. Quedó claro cómo se llama. Y no Ushuaia. Y no Ushuaia. ¿Qué onda, boludos? Me llamo Cristian Delgado Martínez, soy drag queen y quiero mandarle un saludo a toda la comunidad gay. Bueno, saludada. Sécate. No sé si toda la comunidad gay, pero la parte que nos escucha de la comunidad. Exacto, gay. Exacto, sí. Que a lo mejor le hacen llegar el saludo al resto de la comunidad. Al resto, y se hace un saludo así eterno. Un saludo general a toda la comunidad gay. Esperando que tal vez lean mi mail, dice. ¿Dónde estás? Estamos leyendo. ¿Dónde está este amigo? Ciudad Juárez, puede ser. A ver, dice, quiero aparte preguntarle por el grupo de punk Los Beverly Juárez, ya que sé que se van a presentar en Cemento. Cemento es en la República Argentina, un lugar de rock. Dice, y en el estado de obras públicas, obras sanitarias, sí. En Capital Federal, junto a Doble Fuerza, Expulsados y Cretinos, en el mes de octubre. Quisiera que me confirmen la fecha de la presentación, ya que en unos días estaré pasando por allá. Pregunta, ¿cree que todavía puedo encontrar boletos para el concierto de los Beverly Juárez? Bueno, si se van a presentar, sí. Lo que pasa es que nosotros no sabemos si se van cuándo. A presentar. Estuvieron presentándose, a ti que te interesa esto del punk rock, el viernes estuvo Doble Fuerza, la banda que aquí nos nombra, es una banda argentina, se estuvo presentando, y en Cemento el sábado estuvo Fantasmagoria, la muy buena banda de nuestro amigo Gori ahí, el ex Fan People, banda. Muy buena banda, Fantasmagoria, y Restos Fósiles también, junto con Idea y otras más, que también están muy bien. Los Restos Fósiles hace muchos años que vienen tocando y cada vez lo hacen mejor, el buen punk rock argentino. Y en este caso, los amigos de los Beverly Juárez que irán para allí, para Argentina, a lo mejor nos irán una gira, una cosa así. Postdata, quiero mandar un saludo a mi compadre El Aplastado y el Che Perry, el argentino, dice. El Aplastado. ¿Cómo el Aplastado? Para que un tipo le digan El Aplastado, ¿no? Es que es así, como paja. De ahí viene. No, pensé que lo había agarrado a lo mejor una de esas... quedó como los dibujitos. De máquinas tubulares, ¿no? Que aplastan cemento para hacer las carreteras. Y claro, y quedó así, El Aplastado, dice el tipo. Y no se puede poner de costado porque la gente se horroriza. Bueno, por aquí... ¡Oh, carajo! ¡Llegó Campanita! No llegó Campanita, pero yo tengo aquí muchos problemas que solucionar todavía el día de hoy. Entré a saludar, porque si no... Sí, bueno, vamos a no, saludar no a toda sé, la gente. No, tengo me, gente no, de Perú. Nervioso, no, porque lo tengo Orlando de Jujuy. Orlando, hola, Orlando. Dice, estoy muy contento por ¿es estar... ¿Es donde vive Mickey? Jujuy, en Jujuy vive Mickey. Ah, no, en Orlando... Orlando está en Jujuy y habrá gente de Jujuy que esté en Orlando. Sí, pero en este caso, también habrá gente en Jujuy vestida de Mickey Mouse. También puede ser, Yo no me imagino porque el calor que hace en Jujuy para tener una máscara de Mickey Mouse hay que ser muy macho, ¿eh? Pero aquí está Orlando que dice, estoy muy contento por estar conectado. Gracias por hacerme reír tanto. tanto, porque le dan alegría a mucha gente. Me siento, pero es, parece una tarea la que nos pero ha dado. No somos meritorios de este mérito tan meritado. Es mucha responsabilidad la que nos has dado, Orlando, Dice, me siento parte de ustedes, porque comparto su humor y la manera inteligente de charlar. Pero, Orlando, ¿por qué se quiere casar con nosotros, Orlando? No me toques, Orlando. Yo no me quiero casar. Bueno, gracias, Orlando, por todas las palabras magníficas. Sigue. Yo pienso que si uno pone mucha voluntad, puede hablar maravilla de este programa en un renglón. Sí. ¿No? En una línea, alcance y sobre. Yo me quedaría sin palabras, luego diría, bueno, chido, y ya. Pero, no sé, amigo, es un verdadero maestro porque llega a 3, 4, 5 líneas. Dice, bueno, ahí se dice, soy de Jujuy, Argentina. Perico, mi nombre es Alfredo. Aguante Jujuy. ¿Pero de dónde? Pero le robaron la casita a Orlando. Orlando era Mickey Mouse. Orlando, el carajo, Orlando es Mickey Mouse. Entonces le usufructuaron. Le usan la casilla. La casilla, es Alfredo y alguien más. Que al otro lo he perdido. He perdido al compañero o a la compañera de Alfredo. Bueno, un abrazo. Desde Perú dice, saludos y decirles que me gusta el programa y decirles que a ver si me saludan por internet. Soy peruano, me llamo Henry Vega, un ciberoyente del sur de América. A ver si ponen una de esas músicas de Canal Trans. ¿Cuáles son las músicas? ¿Qué es una música tipo? Esto es Canal Trans, el sitio donde podrás encontrar mucha mierda. ¡Mucha mierda! Así no se vende. Bueno, un abrazo, Henry Vega. Calculo que música trans es lo que pide. Recomendamos. Hay buenas radioestaciones que pasan. Sí, ya, campanita. Sin ir más lejos, la GDL Gay Radio pasa muy buena música trans. Estamos perdiendo contacto. Bueno, estamos perdiendo contacto. Entonces vamos a saludar a todos los amigos de la radio de redes hispanoparlantes, por supuesto. A Radio Mix. Fernando, un abrazo grande. Y toda la gente de Tandil que nos escucha fuerte y claro por la FM 93.5 Radio Mix. Frecuencia cero. Frecuencia cero, zona oeste y capital federal de la República Argentina. Allí en la FM 92.5 suena el rock and roll. Ahí está Javi, Hernán, toda la gente que hace Frecuencia cero. GDLK Radio. GDLK Radio desde Guadalajara para todo el mundo. Y ahí está Miguel, al que le debemos todavía un mensaje y un par de abrazos y de besos que le tenemos que dar al querido Miguel ahí en GDLK Radio. Cadena 103. Cadena 103, Olavarriadero, La Frida, Salazar, Tapaquea, Sur, Bolívar, la gente de Olavarría que está como sea loca, ocupando la parada. Le mandamos un abrazo grande a Javier, también a el Nico. Que parece que salen dos horarios del programa. Cadena 103, ¿es verdad eso? Sí, ah, como los programas de cable, así que salimos a ver. Y las repeticiones las podrán escuchar a través de Cadena 103 a las 4:20 de la mañana por los... Más o menos, pero... Sí, una cosa así. No sé, hay que preguntar a la gente. Entonces, le vamos a preguntar. Bueno, Cadena 103, un abrazo grande, En caso, Gualeguaychú. En caso, Gualeguaychú, FM Máxima en Entre Ríos, ahí está Chacalito. Canal 71. Y el canal 71 de VHF con el cura Fiesta. En los fines de semana, ya sabes, nos... Disculpen la necesidad de esta gente de ir al baño, que entonces hizo que yo tuviera que hacer necesidades en otro lado. La cadena de radiotransmisoras terrestres, espero que no sepa disculpar, pero teniendo al señor Lagartija dentro del estado de la radio... No, señor Lagartija, un carajo. ¿Cómo va a ir a leer el Ulises adentro del baño? Y la muda, bueno, mudita, sí. Está bien. Estas cosas pueden pasar, amigos. Esperemos que no vuelvan a pasar. ¡No, bueno, carajo! ¡Ve a la tierra! ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como un cuadro de Van Gogh. ¿Como un cuadro de Van Gogh? Quizás como los girasoles, quizás como el autorretrato. ¿Usted ve que se ha cortado la oreja ya? Me parece que sí. Estamos cagados, Así que el mundo está sordo. Estamos cagados. Sordo por lo menos de una oreja, que utilicen la otra. Y siempre estamos cagados, pero bueno. Escuchen, La oreja sana, Damas y caballeros, nos vamos por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por lefa, por rey, por donde se escuchan los autoparlantes. Fuerte y claro, nos reencontraremos mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Homero Padilla de Carpentersville. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Saludos de los hermanos Dominique. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, váyanse a la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue, esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show.